primero que hay que decir es que es bastante inexplicable que después de 8 años de crecimiento a tasas chinas, con crecimiento de todos los índices económicos y también de la recaudación nacional y provincial, estemos en este nivel de ajuste. Por parte, digamos, del gobierno provincial, se ha minimizado hasta hace pocos meses la crisis. Nosotros hace 4 años que venimos en el marco de crecimiento, venimos con paritarias que están por debajo de la inflación, o sea que venimos perdiendo salario real, tanto los estatales de administración pública como otros sectores, como docentes, judiciales y demás. Sin embargo, en las últimas semanas el gobierno empieza a reconocer la crisis y plantea que no puede afrontar los pagos de salarios, incluyendo el pago de aguinaldo. De todos modos, lo que hay es un direccionamiento muy claro por parte del Ejecutivo Provincial en relación a qué gastos atender y cuáles no. Hay una partida que creció más del 100% en el presupuesto 2012, que es el pago de la deuda pública, y se sigue cumpliendo. Sin embargo, lo que es la deuda social, es decir, todos los gastos de atención a comedores, que el gobierno prioriza algunos gastos, básicamente el pago de deuda, y no prioriza los pagos de salarios y los gastos llamados sociales, ¿no? Claro. Por otro lado, bueno, digamos, obviamente por parte del conjunto de las organizaciones gremiales hay una respuesta de rechazo a este anuncio de pago en 4 cuotas, nada menos, con lo que implica en un contexto inflacionario aparte. Y bueno, hay durante toda esta semana hay una gran actividad gremial, como hacía mucho tiempo que no se veía, tanto a nivel de los organismos, a nivel local, donde hay en todos los organismos prácticamente hay asambleas y algún tipo de movilización o paro, y también a nivel de las estructuras gremiales provinciales. Para mañana está convocada una movilización con paro de las organizaciones de la CTA, del sector que conduce Micheli, con una movilización desde las 11 de la mañana a la Casa de Gobierno. Y por otro lado, el otro sector de la CTA también convoca una movilización para mañana miércoles, pero en Buenos Aires, en la tercera provincia de Buenos Aires. Te vamos a preguntar, Fernando, justamente esta situación del desdoblamiento del pago en aguinaldo está obligando a sectores sindicales vinculados al oficialismo también a posicionarse y a tomar algún tipo de medida en este sentido. Sí, es una medida, bueno, desde mi punto de vista, un tanto rara, porque por un lado convoca una movilización mañana, este sector, el que encabeza Roberto Baradel en Provincia de Buenos Aires, pero un paro el viernes. Claro. Así que es una situación extraña. Uh-huh. Pero sí, evidentemente, hasta los propios gremios de la CGT, que están claramente alineados con el gobernador, como el caso de UPCN y de los gremios de Fregepa, han tenido que salir a rechazarlo. Aunque, bueno, en este caso ni siquiera todavía han anunciado medidas. Dicen que están evaluando y, bueno, dialogando. En el caso de la CTA oficialista, bueno, digamos, la base más importante de ese sector de la CTA son los docentes, es el SUTEBA, que está en un frente gremial junto con otras organizaciones gremiales docentes como FEB, UDA, AMET y SADOP, que son los docentes privados. Y bueno, obviamente, más allá de lo que opinen los dirigentes, hay una situación de crisis económica en cada hogar, digamos, trabajador, que es insostenible, sobre todo después de una pauta salarial muy por debajo de la inflación. Y esta medida es absolutamente repudiable por parte de todos. Por lo tanto, no, de algún modo, más allá de la voluntad de los dirigentes que sean, está claro que hay que salir a la calle a rechazarlo.